van y ven, ven, porque dicen que mangaro al hijo de Chambelé. Bendito. Uno dice que a la una y otro dice que a las tres también cayó en la jugada. ¡Caballero!